eres para mí un sol que se ocultó, una noche que se va, un amor que se esfumó, una nave que al chocar se perdió de sobre el mar. Para ti quiero ser tan solo el pasado, porque yo a tu lado no vuelvo jamás. A tus labios sedientos de besos sacié, y a ti te enseñé lo que fue mi amor. Nos hagamos reproches, porque nuestras noches ya no vuelven más. Quizás algún día, al ponerme a pensar, porque nuestras noches ya no vuelven más.